Estamos a una semana de que lleguemos a esa festividad del Día del Petaquero, en esta ocasión el próximo lunes 26 de mayo, una festividad que trae consigo pues la celebración de diferentes actividades conmemorativas, otros años centradas en el convento de capuchinos, desarrolladas incluso días previos o posteriores a esta fecha. Pero ya desde el pasado año les apuntamos, podíamos comprobar cómo esa programación se ha concentrado en la misma jornada festiva. Así que el próximo lunes, 26 de mayo, va a haber novedades en cuanto a la propia ubicación incluso de esas iniciativas. El escenario va a ser la Fundación Movex y, aparte, bueno, pues vamos a hablar de un amplio programa de actividades que incluirá esos premios que se han venido otorgando tradicionalmente en torno a las distintas figuras más protagonistas en el sector de la piel, pero que también en esta ocasión trae novedades. De hecho, ha habido una convocatoria oficial, que es el formato, es distinto lo que es el proceso de elección a otras ocasiones. Todo ello lo vamos a precisar, vamos a recordarlo junto al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, novedades varias en lo que se refiere a estas actividades conmemorativas en torno al Día del Petaquero. Se da continuidad a lo que se venía haciendo, pero podemos decir que el proceso se ha formalizado un poco más y va a haber distintas novedades que van a llegar este próximo lunes. Sí, bueno, la idea es abrirlo para que todo el mundo pueda presentar la candidatura, ¿no? Con respecto a años anteriores, un poco lo único que cambia es que en lugar de presentarse solamente el interesado, también se puede presentar alguien que uno considere merecedor del premio, del reconocimiento, y se puede presentar la candidatura para un tercero, ¿no? En este caso se presentan en el ayuntamiento a través del correo electrónico y del personal de participación ciudadana, pero bueno, las instituciones y Maribel Lobato, que es el alma mater y la impulsora de estos premios, pues también está colaborando. Hemos tenido varias reuniones con ella y va a estar presente también el lunes y va a ser un poco pues la guía, igual que en años anteriores, de la entrega de premios. Y además, como novedad, una candidatura nueva. Tradicionalmente pues se otorgaban a tres categorías: a empresario o empresaria del año, a marroquineros y a viajantes. Y este año pues sí que en las reuniones previas hemos estado comentando la oportunidad, ¿no?, de dar también al emprendedor o emprendedora del año, ¿no?, para también así, como ya los anteriores suelen ser a personas de una cierta edad que ha tenido ya una trayectoria, una experiencia, y es el reconocimiento a una vida de trabajo, pues también dar y que generar una nueva categoría como la de emprendedor para animar también un poco a la gente joven y reconocer los logros de personas más jóvenes que han tenido un impacto en el sector. Por cierto, digo, por hacer una precisión sobre lo que es el propio título del premio, ¿no? Vamos a hablar de empresario del año, petaquero del año, viajante del año o emprendedor del año. Decir que lo que se va a valorar es la trayectoria, aunque sea un poco es el título emprendedor del año, realmente se premia el bagaje, lo que es su dedicación al sector y a esa actividad en concreto, ¿no? Sí, bueno, en la solicitud se piden los datos personales de tanto de la persona que propone al candidato o candidata como del candidato en sí, y se pide pues los años trabajados y en qué empresa, así como los méritos conseguidos, la descripción de la actividad, para poder a la hora de haber un par de candidatos que pudieran estar en condiciones similares, pues poder decantarnos por uno o por otro, ¿no? De todas formas, el jurado hasta el jueves no se reunirá, una vez que haya acabado el plazo de presentación de solicitudes, que todavía aquellos interesados que estén, en disposición de presentarse, pues pueden hacerlo hasta el próximo miércoles, hasta este miércoles día 20... y el jurado se reunirá el jueves y ahí ya pues se valorarán un poco la información recibida de cada participante, además, como no, de la trayectoria. Era sobre todo por precisar, ¿no?, para que no haya confusión,

de 15 días, ¿no? Como hemos visto, de 2 semanas serían diarios cada día, número de horas. A razón de unas 5 horas diarias y hay de distinta duración, ¿no? El primero que hablaba de pintura es un poco más corto, el último, perdón, el de corte son 70 horas, el de ensamblar y costura son 110. Estamos hablando de cursos de prácticamente entre 20 días y un mes o 5 semanas de duración. Y supongo que son cursos además que después cuenta con la acreditación, con diploma correspondiente. Efectivamente, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación de Cádiz para aquellos que lo realicen como es, lo diréis, con respecto a la base. Pues, por tanto, voy a tener en cuenta la última hora, todos los detalles al respecto se van a dar a conocer durante la presentación este próximo día del petaquero. Evidentemente, nosotros estamos muy pendientes y, aparte de recoger pues esos datos ese día, pues también, Javier, si te parece, ya hablaremos más adelante para ofrecer todos los detalles sobre lo que van a ser estos cursos, que seguro que pueden interesar a muchas personas desempleadas o no, en el sentido de que también puedan seguir mejorando en lo que es su formación en torno al sector de la piel. Bueno, pues como decimos... Sí, perdonad que tenga más detalles, pero hemos tenido la reunión esta misma mañana y, bueno, durante los días siguientes me imagino que Mario Casilla dará información al respecto y, en cualquier caso, pues el propio lunes, día 26, el día del petaquero, pues ya se anunciarán todos los detalles y se dará información y la colgaremos también en internet para que todos los interesados pues puedan acceder a ella. Aquellos que estén interesados y quieran solicitarla, desde ya estamos abriendo una lista de interesados para que nos dejen sus datos y en el momento que tengamos dispongamos de los impresos de inscripción y de toda la información, pues poder hacérsela llegar y poder añadirlo a la lista de interesados. Al margen, Javier, de lo que son estos cursos, dejamos a un lado ya, ¿no?, los actos conmemorativos en torno al día del petaquero. En el ámbito formativo, por parte de MOVEX, no sé si algunas otras iniciativas previstas. Sí, tenemos varios cursos de verano que lanzaremos antes de final de este mes o como mucho principios del siguiente, pero en este caso dirigido a alumnos que quieran acercarse hacia la marroquinería de escuelas de diseño, ¿no? Estamos en conversaciones tanto con la Escuela de Granada Estación Diseño como con Sevilla de Moda y vamos a realizar unos cursos intensivos de una semana para que puedan venir a Ubrique, conocer tanto la tradición a través de la visita al Museo de la Piel como la actualidad visitando la Escuela de Artesanos y MOVE y adquirir pues contactos de proveedores, de fabricantes, para que aquellos alumnos que luego vayan a trabajar a casas de moda, montar sus propias colecciones, pues puedan conocer Ubrique y tener una lista, una agenda de contactos hacia el sector en el pueblo con los que contactar y poder iniciar sus colecciones. Y hablando de escuelas de diseño, me decías que a principios de junio vais a visitar Amberes, con cuya escuela de diseño, bueno, pues mantenéis esa colaboración cada año y de hecho después también devuelven la visita en septiembre, si no me equivoco. Sí, tenemos como primera actividad con la escuela el día 29, el jueves después del día del petaquero, el desfile fin de curso de Estación Diseño en Granada, donde vamos a tener un papel protagonista, se va a hablar de Ubrique, se va a hablar de la piel, vamos a proyectar vídeos relacionados con Ubrique que se han rodado para Bajo la Piel en Madrid y en Sevilla con las marcas propias de Ubrique y va a ser como el pistoletazo también de salida para anunciar los cursos de verano. Y justo la semana siguiente, del 6 al 8 de junio, pues tiene lugar en Amberes también el desfile fin de curso, que es un foro de promoción sin igual para nuestro sector, dado que van 3.000 personas el viernes y 3.000 el sábado a este desfile, y donde MOVEX pues está de la mano de la Confederación de Empresarios dentro de las actividades que realizamos anualmente, presente con un premio que consiste en que venga un alumno en septiembre durante una semana y que prácticamente ven los mismos contenidos que van a ver los alumnos que hagan el curso de verano de las escuelas de diseño, ¿no? En este foro, además, pues en toda la publicidad aparece Ubrique, con lo cual pues todos los asistentes, que suelen ser profesionales del mundo de la moda y gente vinculada de alguna manera al sector, pues van a disponer del contacto de Ubrique, ¿no? Y bueno, este año como novedad, pues además de la visita del alumno, se va a hacer un workshop en septiembre, final de septiembre, principio de octubre, una vez que haya se haya realizado la visita a Ubrique, se va a hacer un workshop en la escuela para no solo la participación en el desfile, hacer promoción, sino también pues que conozcan un poco más a fondo todas las oportunidades que brinda Ubrique a los diseñadores y a las casas de moda, ¿no? En este caso, pues, de la mano de la propia Escuela de Moda de Amberes y en las instalaciones de la escuela, ¿no? Para lo cual contaremos con varios especialistas artesanos del sector para hacer una serie de demostraciones prácticas y pues no dar solo la información teórica y los contactos, sino pues que además puedan ver in situ una serie de demostraciones prácticas del saber hacer que cuenta Ubrique. Pues formación, promoción del sector. Hablamos también, porque creo que hay novedades con respecto a la colaboración con los institutos ubriqueños en torno al programa Ubíquete, ¿no? Ubíquete en Ubrique y ese proyecto que ya apuntábamos, que se iniciaba el pasado año con los distintos institutos para fomentar el emprendimiento y esas nuevas ideas de negocio, actividades que puedan surgir por parte de los jóvenes en relación al sector de la piel. Efectivamente, durante toda la semana pasada, de lunes a jueves, se han visitado los cuatro institutos de la localidad, desde Sagrado Corazón, Instituto Fatou, Los Remedios y Las Cumbres, y cada día hemos trabajado con uno, y bueno, pues este año se ha hecho ahora en mayo para que así tanto los alumnos que salen este año en el último curso como los que están en tercero y en septiembre ya estarán en el último curso, pues puedan presentarse, ¿no? Se han hecho jornadas informativas de las bases del concurso, del formato en el que tienen que realizar las presentaciones, de los ejes que vamos a valorar más luego a la hora de la valoración de las candidaturas, de los proyectos y demás. Y aparte, pues se le han puesto ejemplos de algunas de las ideas, contando ya incluso con los proyectos de este año pasado, y se les han proyectado vídeos pues de las candidaturas de los alumnos, de las intervenciones realizadas en la final que se celebró aquí en MOVE, ¿no? La acogida, la verdad, que ha sido muy buena, que es un público, un sector, el de los jóvenes, que agradece mucho que se les informe, porque todavía no han tenido contacto con la marroquinería, nada más que a través de terceros, y la verdad pues que estamos muy ilusionados con los proyectos que puedan presentar, que en este caso pues hemos dado hasta el mes de octubre para que puedan durante el verano y a principios de curso elaborar sus propuestas. Durante el verano se pueden organizar en grupo, lo pueden ir trabajando, y en septiembre y octubre pues estarán además apoyados por sus propios profesores para que cierren ya la candidatura los proyectos y los puedan presentar, ¿no? Y ya a finales de octubre, principios de noviembre, pues habrá la criba que hacemos para que este año pasado se presentaran más de 20 proyectos y pueda celebrarse la final en la que intervinieron 8 grupos, ¿no? Así que hasta octubre está abierto el plazo para que se puedan presentar esos proyectos que luego se presentarán en la final. Otra de las novedades en torno a proyectos que impulsa la Fundación MOVEX. Lo cierto es que hay otra serie de últimas horas o novedades que van a ir llegando en estas próximas semanas, meses. Si te parece, Javier, ya lo abordaremos en un próximo encuentro, pero hoy queríamos quedarnos con algún apunte, últimos apuntes sobre la propia Fundación y sobre todo pues referirnos a ese Día del Petaquero que está ya aquí, que llega el próximo lunes, con novedades en cuanto a las actividades conmemorativas y también incluso en torno a esos premios que en esta ocasión se entregarán en las categorías de empresario, marroquinero, viajante y emprendedor del año. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, que aquellos interesados pues que pueden todavía presentar sus candidaturas e invitar a todo el mundo, aunque sé que es un día de puente y es complicada la asistencia, pues aquellos que estén por Ubrique a que se acerquen y compartan con nosotros esa mañana, que seguro que va a ser una mañana agradable y donde se va a dar reconocimiento a personas que por su trayectoria pues se merecen este reconocimiento. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Javier Gallego, gerente de MOVEX, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días.